orgulloso de que Brasil, a través del premio Master Caña de Jaguar, nos premie a Guavirá, nos premie a un ingenio boliviano, a un ingenio cruceño. Ese es un gran orgullo, es un gran reto, es un gran desafío para seguir en el camino de los logros, de los beneficios y del trabajo, que es lo que sabemos hacer. Entonces creo que como norteño, como montereño, como productor, orgulloso, feliz, contento. Y es una muestra más que Guavirá está en el camino correcto de ser productivo, ser competitivo y ser mejores cada día. Hemos cerrado llegando a la meta establecida con un año con muchas complicaciones, con muchos problemas, pero con el orgullo de haber cumplido, con toda satisfacción, con haber exportado más de 30.000 toneladas de exportación de azúcar, haber exportado alcohol, haber vendido etanol y bueno, la esperanza que no la vamos a perder nunca, de que el próximo año va a ser mejor. Se cumplieron las metas establecidas y las exportaciones, y eso va a permitir que nuestro sector cañero, nuestro sector industrial, pese a los problemas que hemos tenido, tengamos una estabilidad por lo menos este año.